Seguimos andando la tardecita en tu tiempo, mujer. Y vamos a hablar de 25 de mayo. 25 de mayo, localidad pampeana. Ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, a unos pocos kilómetros del río Colorado que marca el límite con la provincia de Río Negro. Está a 411 kilómetros de Santa Rosa. Es la cabecera del departamento de Puelén y su población estimada alrededor de 12.000 habitantes. Ciudad chica pero intensa, 25 de mayo, con un fuerte contraste entre producción agropecuaria y la del petróleo. 25, a secas, como le dicen los vecinos y las vecinas, en el extremo del sudoeste pampeano, como dije, justo en el límite con cuatro provincias. Mira de frente hacia Río Negro y Neuquén, por sobre el hombro a Mendoza, y tiene lejos a Santa Rosa, la capital a la que responde. Esta localidad, la semana pasada, nos sorprendió. Nos sorprendió con el conocimiento de una ordenanza desde el Consejo Deliberante, donde se declaraba la localidad provida. ¡Guau! Fue un cachetazo, realmente. Y allí nos involucramos todas y todes. Y pensar esto, la primera localidad de La Pampa declarada provida. Rápidamente, el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, junto a una infinidad de organizaciones y personas, salimos repudiando este acto del Consejo Deliberante de la localidad de 25 de mayo. Tengo en este momento en el teléfono a Antonella Peiretti. Ella es de 25 de mayo, es docente, es feminista, activista, integrante de la grupa feminista Las Ramonas, y vamos a estar conversando un ratito con ella. Hola, Antonella, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por estos minutos, Antonella, y para tratar de charlar con vos desde tu militancia, para pensar y preguntarte ahora, ¿cómo es vivir en una ciudad provida? La verdad es que no hay ninguna modificación, digamos. Lo único que sí se generó es una división, sí, en el pueblo y violencia. No me digas. Así. Qué tremendo lo que decís. Vos comentabas conmigo el otro día cuando charlábamos que a ustedes las tomó muy de sorpresa esta decisión de esta ordenanza, que rápidamente intentaron sumar firmas para evitarla y bueno, no lo lograron. Y vos decís que tuvo poca adhesión en la comunidad de 25 de mayo. Sí, vos sabés que surgió así como una sorpresa para nosotras, porque uh-huh, no teníamos idea que en el Consejo se estaba tratando esto, porque claramente ya había habido comisiones en el Consejo para elaborar el proyecto, claro, el anteproyecto, claro, y no teníamos idea que esto estaba sucediendo. Nos enteramos porque un medio de acá del pueblo lo sacó a la luz. Ah, mira. Cuando ya se había elaborado, digamos. Claro, ya estaba el tratamiento, las comisiones. La instancia que quedaba después de eso, sí, era votar. Claro. Sí, así sí, que bueno, sí, rápidamente intentamos hacer juntar firmas, elaboramos un escrito, como Las Ramonas, en repudio y intentando, sí, dar nuestro punto de vista, sí, pero bueno, ya eso ya estaba cocinado, digamos. Claro, estaba listo. Hubo, sí, sin duda alguna, sí, mucha influencia y mucho trabajo, entre comillas, de las religiosidades, ¿no es cierto? Exactamente. De los sectores, sí, antiderechos. Sí, así es, así es. Sí, tuvo la fuerza de las instituciones religiosas que hay acá en el pueblo, que son muchísimas, sí, pero adentro del consejo, claramente los concejales estaban a favor, digamos, de esta iniciativa. Sí. Si no, lo hubieran tomado como algo descabellado, pero no, ya se estaba cocinando. Y sí, En el pueblo, luego de que pasara esto, de que se aprobara el proyecto de ordenanza, lo repudió mucha parte del pueblo, inclusive aquellos que tal vez se manifiestan como a favor de la vida, manifestando que el Consejo tendría que tratar cosas más importantes, primero, porque en 25 hay situaciones de pobreza, de justamente esto que te comentaba, que hace 10 años no hay pariciones en nuestro hospital. Sí, eso me inquietó muchísimo cuando vos me lo comentaste el otro día y quiero que lo ampliemos. Vos me decís que hace 10 años, que en 25 de mayo no se produce un nacimiento. Exactamente, hace 10, 11 años la única forma de poder llegar a parir es porque llegaste en el momento, ya no tuviste tiempo para otra cosa, digamos. Pero no se parto, claro, no se puede programar un parto acá en el pueblo. ¿Y cuál es el porqué de esto? Que en el hospital no tiene... El hospital recién ahora lo están refaccionando, porque es el hospital que se hizo cuando el primer hospital, recién ahora lo están refaccionando, no contamos con profesionales, hay obstetras y ginecólogas, pero que no tienen sala de parto, no hay quirófano, no hay cirujano, no hay anestesista, no están los insumos, por ende, un parto, más allá de que si es natural y todas esas cuestiones, siempre tiene que haber un respaldo por si sucede algo. Bueno, acá en 25 eso no está. No sucede. Por ende, ¿y en dónde se producen los nacimientos entonces? Bien, sí, las mujeres son trasladadas una semana antes o algunos días antes a General Hacha. Ajá. O a Santa Rosa. Si en Hacha las reciben, quedan ahí, si no van al hospital de Santa Rosa. Y con todo lo que implica irse antes solas, porque no los recursos no acompañan para que la mujer vaya con alguien más, a menos que pueda ella misma costearse esos gastos, digamos, se van solas hasta allá, y bueno, y allá tenemos, me incluyo, porque soy mujer que vive acá en 25, tenemos a nuestros hijos en General Hacha o en Santa Rosa. Pero vos me mencionabas el otro día también que también se producen los nacimientos en Catriel, que Catriel pertenece a otra provincia. Exactamente, sí. Y en clínicas privadas, ajá, ¿no es cierto? Sí tenés obra social, podés tenerlo en Catriel, digamos. Claro. No es en el hospital. Sí. Solamente sí podés pagar para tenerlo, que es acá a 28 kilómetros. Claro, por la cercanía, ¿no? Justamente. Exactamente. Eso es lo irónico del proyecto que presentan las iglesias, que hablan de pro vida y nombran al feto como un ser indefenso, el cual hay que defender, y nosotros nos planteamos y les planteamos quiénes son los seres más indefensos de nuestro pueblo en este caso. Sí. ¿Con qué vara miden? ¿Quién es más indefenso si las mujeres estamos totalmente desprotegidas en medicina? Totalmente desamparadas en cuanto a eso. Exacto. Y entonces, si vos, ante esta realidad terrible que vos me estás contando, que yo no lo sabía realmente, donde no se producen nacimientos en 25 de mayo, entonces te tengo que preguntar si... los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están siendo contemplados. Digo, con esto me refiero a... ¿existe la provisión gratuita de anticonceptivos? ¿Se puede hacer una ligadura de trompas? ¿Está garantizado el aborto no punible? Exacto. Porque son mujeres profesionales del hospital. Por lo que tengo entendido... los anticonceptivos se dan gratuitos, podés acceder a la ligadura de trompas, están contemplados estos derechos, el aborto no punible no. Ajá. Por una cuestión moral, de moralidad. Sí, objeción de conciencia que le dicen. Exactamente. Nosotros hemos intentado hablar con alguna de las profesionales para conocer su postura y no hemos podido llegar puntualmente a esas que... a la obstetra o a la ginecóloga, sí conocemos otros profesionales del hospital que están del lado de los derechos, pero no, el aborto no punible no es un derecho que se garantice acá no está en garantizado. El pueblo. Vos me hablabas al comienzo de de que ustedes notan allí o ven, por supuesto son habitantes de esa localidad, la gran pobreza, me decís, allí una considera 25 de mayo, y lo digo desde mi ignorancia porque no conozco la localidad, que bueno, que como están todos los pozos petroleros, la minería full, el pueblo es está pasando por una buena situación, la gente está bien, digo, pero vos me hablabas de otra situación, de otra realidad, ¿verdad? Sí, es que hay de todo. Somos, el pueblo ha crecido últimamente muchísimo, y sí, hoy además considerando la situación económica del país, que también nos repercute acá en el pueblo, quienes no tenemos el sueldo petrolero, es muy difícil la vida, digamos. Claro. Y para poder acceder a los alimentos, a la salud, como te digo, porque si no puedes pagar una prepaga, en el hospital hay un montón de cuestiones que no están contempladas, que no están pudiendo responder. Sí. Así que sí, o sea, es un pueblo petrolero, pero se ve hay pobreza el 25 de mayo, sí. Claro, o sea, justamente la gente que accede a un puesto en la actividad petrolera tiene un nivel de vida diferente al resto de las habitantes y los habitantes de 25 de mayo. Y volviendo al tema de los antiderechos, vos me decías que hay muchas instituciones religiosas en 25 de mayo. Sí. ¿Católica cuántas? Católica es una sola. Es la iglesia, ni bien entras al pueblo, es la central, es una sola. Después todas las demás son de la rama de la religión, que yo la verdad desconozco, evangélica, adventista, bueno, sabatistas, todo eso. Sí. Vos mencionabas un número importante de... considerando que es una localidad pequeña, con 12.000 habitantes, más o menos calculaba yo, por lo que anduve averiguando. Digo, vos me dijiste algo así como 40. Sí, a través de un censo informal que hemos hecho algunas de nosotras, arrojamos. Registradas en el municipio hay 30 instituciones. Mira. Hay otras que no están y que las hemos podido localizar, digamos, y sí, dábamos entre 40 y 50. Importante la fuerza que tienen en cuanto a gente que ponen por ahí en la calle. Por esa, es terrible. Por esa lógica. ¿Hubo alguna repercusión después de este documento que se hizo público aquí en Santa Rosa, donde todas las organizaciones repudiamos esta ordenanza del Consejo Deliberante de 25? No, sí sabemos lo que escribió el foro y claro, todas las organizaciones que adhirieron, sí. Pero no, desconocemos si hubo algún otro tipo de repercusión. Nada. Y no. Ustedes desde la militancia, desde la agrupación, las Ramonas, ¿cómo piensan seguir ahora después de esto, cuando te vuelvo a hacer la pregunta? ¿Cómo será vivir en una ciudad provida y quién va a garantizar tus derechos? Digo, ¿no? ¿Cómo siguen con esto ahora ustedes? Sí, justamente ahora nos tenemos reunión dentro de un rato. Nosotros seguimos, bueno, proponiendo este espacio. Claro. El de las Ramonas, un lugar donde hay diversidad, donde se acepta esa diversidad, porque originariamente el proyecto que presentaron las iglesias, además de promover o proponer que 25 sea provida, también proponía que sea pro familia, considerando esta idea de familia tradicional, claro, marido y mujer, así estaba escrito el anteproyecto, que luego, bueno, la movilización que hubo por nuestra parte, eso se modificó. Bien. Entonces lo que nosotros de ahí vimos es que quedamos afuera de este 25 pro vida, todas aquellas personas que primero estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Bien. Y después todas esas identidades disidentes, claro, bisexuales, trans, homosexuales, quienes no encajan en este binario. Entonces nosotros seguimos promoviendo este espacio de las Ramonas justamente para esas personas. Claro que sí, está muy bien. Y tratando, bueno, llevar a cabo actividades. Ahora estamos coordinando un taller que vamos a dar directamente sobre aborto. Estamos tratando ahí de de formarnos para el socorrismo. Bien, así que bueno, bien, muy seguimos. Bien. Sobre todo, ¿no?, en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los cuerpos gestantes y de las identidades diversas, y cómo enfrentar, ¿no?, el avance del fundamentalismo religioso, y también tiene que ver esto con el fascismo. Y bueno, los comportamientos colectivos, yo creo que es la mejor manera para hacernos más libres, más solidarias, más democráticas, y buscar esta transformación y este empoderamiento y esta fuerza a través de un hecho colectivo, ¿no? Porque en la soledad no se puede, pero bueno, nada, esto de la militancia colectiva es a lo que uno apunta y fortalece desde ya, que es la única manera además. Exactamente, Bueno, Antonella, ha sido un gusto hablar contigo. Gracias por este rato que nos brindaste a Tu Tiempo Mujer, Radio Kermés. Y vamos a seguir en comunicación, por supuesto. Un abrazo sororo a las compañeras de las Ramonas. Bueno, muchísimas gracias a Radio Kermés, que siempre estuvo ahí al tanto de lo que pasaba, seguiremos acompañándose con nosotras, porque por ahí sí nos sentimos, vivimos muy lejos de la capital y nos sentimos solas. Así es. Las Ramonas tiene un año, somos pocas, pero bueno, acá estamos igual dándole batalla a los antiderechos. Seguro. Y es así, es el abrazo entonces colectivo desde aquí para todas ustedes, y vamos a estar acompañándolas, por lo menos desde el lugar que podamos. Abrazos. Buenísimo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Era Antonella Peiretti, de 25 de Mayo, integrante de las Ramonas. Y nada, contarnos un poco cómo es esto de vivir en una localidad provida.